Lo piensa y yo sé quién te la hace. Ey, dos animales de la misma clase. Dijiste que llegara y yo salí corriendo. Dime si es verdad o qué estabas haciendo. Cualquiera diría que estamos fingiendo. Si no eres el amor de mi vida, te está pareciendo. Quiero que seas pa' mí, que tú seas mi mujer. Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo bien. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Ahora sé que el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Ahora sé que el amor es así. Me siento en una nota, pero qué buen trip. Con este flow que tienes, baby, oh, rick. Sigue bailándome, hipnotizándome. Papi, love, papi, love, pégate. Y si te digo que el mundo se está acabando, tomaría mi mano y seguiríamos bailando. Y si no tengo álbum, me seguirías escuchando. Porque si tú lo haces, yo seguiría cantando. Quiero que seas solo pa' mí, que tú seas mi mujer. Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo bien. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Ahora lo sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Ahora sé que el amor es así. Si tú quieres más, te llevo hasta el cielo. Lo montamos en una nota sin darle al pen. Y si no es contigo, ¿con quién? Si se baña mi canción, escucha. La ropa tirada tuyo dentro de la ducha. El tiempo se hace corto y las ganas son muchas. Yo que nunca peleo por ti, doy la lucha, yeah. Tú eres el mejor verso de mi canción. La luna en la ventana de mi habitación. Juntos desafiamos la gravitación. Somos un mortal en erupción. Quiero ser solo pa' ti, convertirme en tu mujer. Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo bien. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Ahora lo sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Ahora sé que el amor es así. Yeah, yeah. Oh.